¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en una noche más de disco completo, martes de disco completo. Se ha hecho habitual en este espacio dedicado a la escucha de un disco íntegro, ¿eh? como debe ser, como lo haríamos en casa, como pretendería también cualquier músico, ¿no? Que uno pueda apreciar su obra con tanto trabajo concebida. Y es así que, hemos intentado ocupar y ganar este espacio que se ha consolidado cada martes de la semana para escuchar un disco completo de pe a pa con algunos pequeños cortecitos, sobre todo en la mitad, mientras calentamos el agüita del mate, damos vuelta al disco, un pequeño impasse para que no se haga tan largo y además comentar algunas cositas más. Esto fue programado hace algunos programitas atrás en nuestro espacio de alrededor de medianoche de los jueves en vivo. Hablamos del guitarrista estadounidense Mike Moreno, un muchacho muy joven, 39 años, quien ya a esta altura del partido ha cosechado elogios de grandes dentro del mundo de la música, entre sus colegas y obviamente también entre la crítica más especializada, la crítica más crítica, si vale el término. Te cuento, la revista Downbeat Magazine reconoce a Moreno como uno de los guitarristas más convincentes del jazz actual. El prestigioso The New York Times lo describe como un guitarrista versátil y cada vez más prominente que se siente atraído por el misterio y la eufonía. La eufonía, tuve que buscar qué es esto de eufonía, y se refiere a, lo tengo por aquí, al buen sonido, ¿no? La eufonía es etimológicamente buen sonido. El buen sonido de este muchacho te atrajo, por ejemplo, las miradas también y la atención del gran guitarrista Pat Metheny, que lo describe como un tipo realmente talentoso que me impresionó, más allá de las notas, por su sentimiento general y por lo que está buscando. Otra publicación, también muy prestigiosa, la Jazz Times, lo describe como el sonido muy lírico, conteniendo fraseo espacioso y tono luminoso. En muy poquitas palabras, se resume de una manera muy particular el universo musical de este muchacho, que va por su tercer álbum en el sello Criss Cross, de ahí el título del disco, ¿no? 3 for 3, 3 para 3, publicado el 12 de octubre del año 2017, grabado el 22 de septiembre del 2016, y acompañan o completan el trío Doug Weiss en contrabajo y el baterista Kendrick Scott, un paisano de su Houston natal, un muchacho muy joven también, el baterista que devolviendo favores. En este caso, Moreno como líder, Scott como músico de sesión. Les prometo para el jueves este que viene un disco algo más viejito, en donde lidera Scott, Kendrick Scott como baterista, y Mike Moreno haciendo lo suyo también como músico de sesión para aquel disco. Lindo disco, me sentí motivado a ir en busca de viejos discos de Mike Moreno cuando escuché y leí, obviamente, fundamentalmente cuando lo escuché, ¿no? Porque, bueno, la crítica acerca un poco también, te orienta. Después, si te gusta o no, es otra cosa. Pero realmente me gustó mucho. Y creo que a muchos también, por los comentarios que he escuchado, me han hecho saber. Mike Moreno, 3 for 3, Criss Cross, octubre 12, año 2017, que ya pasamos a escuchar la primera parte. ¶¶ Thank you. Thank you.

Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, estamos escuchando la primera parte de este disco, de apenas unos minutitos más de 50 minutos, 8 cortes, los primeros 4 fueron recién. En este proyecto, esta vez, para este disco, el gran y joven guitarrista se recuesta, y al tiempo que también rinde honores, en temas de grandes, ¿no? De la escena jazzera, como por ejemplo The Big Fish, de Wayne Shorter, con que abre un tema de Marcus Miller, un bajista Marcus Miller, que hace rato que no escuchamos nada de él. Sabemos que, por lo último que ha publicado, ha venido bastante en picada este muchacho. Esperemos que se recupere, estamos esperando algo del nuevo Marcus Miller. Algo de, bueno, de Michel Legrand, este es un clásico, ¿eh? You Must Believe in Spring, debes creer en la primavera. Recordarán ustedes esa bellísima versión de este tema en manos de Bill Evans, junto a su trío. A Time for Love, de Johnny Mendel, Perhaps, de Charlie Parker, y cierra Glass Eyes, de Radiohead. Decíamos que la tercera cita de este guitarrista como líder parecido a Chris Cross, junto a Kendrick Scott en batería y Doug Bass en contrabajo. Kendrick Scott, como decíamos, tocó en anteriores salidas de Mike Moreno, sus anteriores discos. Anteriormente fue Third Wish, Tercer Deseo y First Mind, donde participó su amigo de la infancia y paisano de su lugar de origen, Houston, el baterista Kendrick Scott. El tercer miembro de este trío, Doug Bass, se incorporó en el segundo de los mencionados discos. Bueno, ¿qué podemos decir de este muchacho que, como gran y talentoso guitarrista, ha llamado la atención, decíamos hace un momentito, ¿no? Llamó la atención de grandes publicaciones de la Downbeat, de la Jazz Time, del New York Times. El propio Pat Metheny fijó su atención en él. Y obviamente el resto de los colegas y del mundo también ha posado la mirada sobre él, solicitando su colaboración y participación para diferentes proyectos, como por ejemplo el Elastic Band de Joshua Redman, Nicholas Payton con su cuarteto, Stephen Harris también lo ha llamado, Jason Moran, Terry Blanchard, Robert Glasper, ¿quién más? Aaron Parks, Claudia Acuña, la cantante chilena, el cuarteto de Greg Osby, Wynton Marsalis y la jazz al Lincoln Center, Justin Watts, Jeremy Pell, John Ellis, Kenny Garrett, Giovanni Terry, el pianista cubano. Bueno, cantidad de gente, ustedes habrán escuchado ahí nombres muy, muy famosos, muy conocidos, pero toda gente de su edad, de la última camada, de la gran camada y talentosa camada de músicos jóvenes que ha aparecido en los últimos tiempos. Además que de haber grabado con numerosos artistas fuera del género jazzero. Ah, bueno, grabó con el pianista Eldar, Reimagination, un disco que ha estado por aquí. Sigamos escuchando este gran guitarrista, joven guitarrista estadounidense, Mike Moreno, 343, la segunda parte de este disco publicado por sello Chris Cross el 12 de octubre del año pasado, 2017. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Bien, estoy seguro que ha sido del gusto de muchos, o de todos. 8 cortes, temas de grandes autores clásicos. Comentábamos Wayne Shorter, Marcus Miller, Michel Legrand, Vernon Duke, Johnny Mendel, Charlie Parker, Radiohead. 8 cortes para este 343, una alusión directa, se me ocurre a mí, a su tercer disco en el sello Crisscross, junto a su trío, su actual trío, conformado por Duke Bass, que ha participado en su anterior disco, en el segundo para el sello, y Kendy Scott, amigo de la infancia de Moreno, quien ha participado en la totalidad de los discos como líder de Moreno para el sello Crisscross. Un disco grabado el 22 de septiembre del año 2016, publicado el 12 de octubre del año pasado, 2017. Lindo, pero muy muy lindo, con un sonido realmente espectacular, una eufonía, viste que me aprendí la palabrita eufonía, este buen sonido según el diccionario, con lo que se lo califica a este Mike Moreno, que realmente es un guitarrista que hay que seguir de cerquita. Ya le hemos puesto el ojo, me he bajado algunos otros discos anteriores grabados por Moreno como líder, tanto como músico de sesión, que los estoy escuchando y seleccionando como para ir degustándolos y ofreciéndoselos en los programas que vienen de los días jueves. Ya este jueves, ahorita nomás, ya vamos a escuchar algo de él, junto al baterista Kendrick Scott como líder de banda. Bien, ha sido esto todo por hoy. Te esperamos ahorita nomás, la próxima parada, el jueves que viene, en una edición en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Perú con la programación de este disco. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Odeur du temps, brin de bruyère. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.